Con esto quieren ir creando una opinión favorable a una reprivatización del sistema jubilatorio. Y es completamente hipócrita que aquellos que le quitaron las retenciones a las patronales agrarias, a las mineras, le pagaron a los fondos buitres, ahora ajusten a los jubilados. Los que hoy se preparan para rebajar los aportes patronales, para rebajarle ganancias a los grandes empresarios, con el cuento de decirnos que eso va a traer inversiones. Una de las tantas mentiras a las que nos tiene acostumbrado este gobierno. Pero ya está comprobado, señor presidente, que bajarle impuestos a los ricos no genera empleo. Lo vimos en los 90.